Por ahí lo que me interesa es que podamos pensar en qué consiste el corte de la producción intelectual beberiana, digamos. ¿Dónde está esa noción de comprensivismo? ¿Cómo la captaron? ¿Qué particularidad le ven? ¿Si la ven? ¿Si no la ven? Quiero decir, ese texto es un texto, vamos a decir, más bien analítico, ¿no es cierto? Que no es un, no tiene la forma de un recitado, no va contando algo, sino que separa conceptos, anuncia de una manera bastante repelente cosas que quedan establecidas, ¿no? Entonces, en ese, estilo, me parece, él empieza a colar una manera de pensar la sociedad. Que me parece que si uno la piensa desde esa noción de individualismo metodológico, nada menos que para un sociólogo, ya es bastante curioso. Y ahí ya uno tiene que empezar a sentirse forzado a hacer alguna articulación especial. Así que bueno, lo que me interesa es que cuenten un poco qué encontraron en ese sentido, qué vieron en el texto que les llamó la atención, que les parece que abre otra manera de mirar los problemas, y que empecemos a discutir por ahí. Hoy es 18, ¿no? Sí. Podemos empezar por cualquier lado, digo, si alguien tiene para mencionar que no entendió qué cosa o que por un punto porque no pudo pasar el tal o cual, también podemos empezar por ahí. Bueno, yo tengo algo para empezar, con esta apreciación que cuando habla de las, no me acuerdo si es la palabra relaciones sociales, cuando habla de, se dice que no son algo como recíproca, digamos que de un lado puede ser una cosa y del otro lado otra, como que confluyen, pero que no tienen por qué ser iguales, como que son ambivalentes. Puede ser que en alguna parte de eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver. Si alguien tiene una buena relación, no sería afecto hacia alguien, del otro lado no tiene por qué ser afecto. Pues, bueno, eso desde el punto de vista empírico se entiende bien, ¿no? Toda la novela. El amor cuenta eso. No, pero vos fíjate que esta idea de dotar al actor individual de introductor de sentido abre esa dimensión, ¿no? O sea, abre un intercambio social que no necesariamente es simétrico, ¿no? Y un poco un efecto bastante directo de esta observación metodológica, esta de que las relaciones pueden ser completamente asimétricas, ¿no? Tiene como resultado la disolución, ¿no? O el principio de disolución, o una vía de disolución, como quieras, de esas grandes unidades que serían, por ejemplo, las clases sociales, ¿no? Uno podría empezar a analizar, por ejemplo, la relación laboral, ¿no? Para el patrón es simplemente cálculo económico, ¿no? Para el empleado es necesidad compulsiva para abastecer las necesidades básicas de supervivencia. Ya eso, digamos, plantea un cierto estatuto. pero también te puede abrir la posibilidad de pensar que hay sectores de la clase trabajadora, que pueden concurrir a esa relación asimétrica con el clásico. ¿Está? Así que aunque esencialmente vivan la misma situación de opresión y de explotación, de todos modos lo pueden hacer de distintas maneras. Entonces no significa que, no sé, una aristocracia obrera, los sectores trabajadores que dentro de una rama en particular cobran más por la particularidad de su definición técnica, no es simplemente vender la fuerza del trabajo en el mercado lo que piensa ver, sino lo que piensa es con qué estrategia lo ves. Si vos formás parte de la aristocracia obrera, no tenés la misma visión del interés de clase que tiene el obrero manual más básico, ¿no? Entonces, ese es un efecto que el pensamiento weberiano quiere hacer: pensar la estratificación de las clases, ¿no?, reconociendo cierta pluralidad, porque las clases no se recortan solo por la propiedad de los medios de producción, que no están pensadas en un punto de vista exclusivamente estructural, aunque eso está presente, pero hay que agregarle otras dimensiones. Esta es la idea de... Y esas dimensiones, ¿cómo se pueden entender? Gracias al comprensivismo. Esa es la noción. O sea que una relación asimétrica no es sorprendente desde el punto de vista empírico. Y bueno, lo decía lo de la novela, porque es una manera de decir que bueno, eso coincide con la sensación que uno tiene. Pero el asunto es que, volviendo la mirada comprensivista a la forma en que se estructura cada clase social, vos podés empezar a articularla de otra manera, no pensarla como un grupo único que unifica todo, ¿sí? Entonces, Bebe, por ejemplo, va a decir, bueno, las clases también se recortan a partir de la política y a partir del estatus. Somos un tipo de clase baja, no propietario de los medios de producción, pero puedo vaguear por un televisor de plasma, a ver el mundial como debe ser, y ahí comparto una perspectiva de la clase burguesa, de la por lo menos de la pequeña burguesía, digamos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que mi grado de acuerdo con el núcleo maduro de mi clase, bueno, es relativo, se fragmenta, no es una sola unidad. Lo digo para que se entienda la función que cumple una lectura comprensiva, es decir, abrir horizontes de interpretación que, sin negar la interpretación materialista, nos obligan a hacer otra precisión. Esa es la idea fuerte. Eso explicaría, digamos, la especificidad del aporte weberiano y a la vez el éxito que la perspectiva weberiana tuvo dentro del marxismo mismo, ¿no? Bastarían como ejemplos de época Lukács y Gramsci, ¿no? Lukács, que toma toda la perspectiva, digamos, de la interpretación de la modernidad de parte de Weber, y Gramsci, que piensa el fraccionamiento de la clase y construye su noción de hegemonía en esa lógica de fragmentación, que sea en distintos campos, bueno, porque ahí hay una idea asimilable a la corte de la crítica weberiana. Además, me parece que en el fondo, un poco entiendo con la duda de Mariela, está eso de cortar con lo que venimos en nuestra sociedad, con la idea de progreso, ¿no? Que veíamos de distinta manera, tanto a subir como al mar, de cierta forma, por supuesto, que es más. Pero digo, como que, aparte le está poniendo un corte al decir que eso tiene categoría de ciencia y eso no. cuál es la función, digamos, del científico y cuál no es. Bueno, evidentemente que él es un científico al hacer esta aclaración, al hacer esta aclaración, de que no se puede mirar ni proyectar más allá de las cosas, de las contingencias, digamos, del momento. Justamente por esto, de resaltar al individuo en el actuar de su vida, dentro de colectivos y demás. Me parece por ejemplo, a mí lo que más me... Primero me chocó y después como que empecé a decir, bueno, pero de última es como un poco... tiene algo de razón esto de no conducir con su teoría, o de que su teoría, digamos, no tiene como base esa idea de progreso, que de última es una idea política, partidaria, bueno, como decía Miguel, que no está ni bien ni mal, pero que no está esa idea de progreso, que sí veíamos claramente eso particularmente el mundo. ¿Qué consecuencia tendría, no sé si entiende lo que plantea, qué consecuencia le parece que puede tener, a partir de lo que charlamos y de lo que leyeron, esta separación entonces de la figura del político y del científico? O sea, uno podría decir, en Marx, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La figura del científico es más bien el crítico dialéctico, ¿no? Uh-huh. Y sostiene el punto de vista fundado, que muestra la esencia de la sociedad y que nos revela cierta verdad, es el crítico ideológico, es el dialéctico que cambia el materialismo dialéctico. Que alumbra una verdad de época y nos deja pensar los intereses de la clase, etc. Pero a la vez eso se comunica con una sección, digamos, de la doctrina hegeliana, de la teoría hegeliana, marxista, que nos habla de la necesidad de la revolución, de una apertura hacia el progreso futuro. O sea, ahí estarían superpuestas esas dos imágenes, ¿no? Cambiada, porque ni se pretende que se está haciendo la ciencia, sino que se está haciendo la crítica, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Ni se pretende que la revolución va a ser un cambio de llevado adelante por políticos, ¿no? Para nada. La revolución es llevada adelante por una clase que está referida a la lógica del modo de producción, la cuestión sistémica distinta. Acá Weber lo que está diciendo, cuando pone un horizonte al proyecto científico y dice, adentro de la ciencia, valores no, por lo tanto el progreso no entra acá, ¿no? Lo que se separa es la figura del político y del científico. Es decir, el político tiene todo el derecho a hablar del progreso y debe hacerlo, y debe explicar en qué consiste, debe mostrar como preferible una mejora que él cree que es así. Pero eso no puede formar parte del vocabulario del científico, desaparece del diccionario del científico, esa es la restricción. Digo, es una tesis que no se puede decir que no es definida, ¿no? ¿Qué asocian con eso? Digamos, por el lado del comprensivismo y por el lado de la sensibilidad de cada uno de ustedes, ¿no? Quiero decir, como gente que está metida en un sentido técnico, en una materia de discusión pública como la educación, ¿no? Ahí tienen el desafío, ustedes tienen ciencias de la educación, se supone que ahí tienen el paradigma científico. Pero sabe perfectamente que es muy difícil desagregar los hechos a esta cuestión, ¿no? ¿Qué les ocurre articular ahí? ¿Qué piensan que conecta mujer, digamos, sentía la necesidad de tomar posición. Y evidentemente que la tomaría más tirándome la postura crítica dialéctica. Respecto, digamos, del análisis, de la previa comprensión de lo que ha venido sucediendo, entendiéndolo fraccionadamente, como propone el tema, pero en el fondo sí trataría de hacer una lectura de la totalidad, que es lo que, digamos, a ver, raspando, en función de tomar postura para una acción, evidentemente, transformadora de las condiciones actuales. Pero las siempre son autónomas, pero entré a la universidad con una, yo digo con una, porque hoy es mi última clase. Entré a la universidad con una cabeza totalmente distinta, era muy chica, y a la mitad íbamos de la carrera, se me dio vuelta totalmente, empecé a mirar a mis padres de distinto modo, a mis padres por decir mis padres, pero en realidad la sociedad de distinta manera, y hoy creo que es necesaria la toma de postura, no solamente me quedaría en el comprender. De hecho, estamos viola, es necesario comprender. Pero para mí particularmente también es necesario tomar postura para la acción, no solamente para esa lectura. Pero, y Weber, ¿qué le parece que le diría a Liliana si la escucha decir esto? Yo les adelanto la primera pregunta que haría Weber con cara de vinagre, diría: ¿para la acción en qué terreno? ¿La política o la ciencia? Le devolvería la pelota, digamos, inmediatamente. Digo, porque esa, ahí está la cuestión, ¿no? Hacia él no le parece mal eso, porque él toma posición. El asunto es cómo moverse ahí, porque lo que está planteando es fraccionar un campo. Si lo quieren ver en términos de crítica y de denuncia, lo que Weber critica y denuncia es que esa superposición de un político y científico es inútil. No sirve para nada. Es más, él piensa que al propio socialismo lo perjudica. Lo dice así. Así que el socialismo confunde sus buenas intenciones, que son buenas, que él también las comparte, ¿no? Confunde sus buenas intenciones con su trabajo científico. Se lo superpone todo el tiempo. Empaña uno con el otro. Entonces, ¿qué le pasa después al socialismo? No sabe cómo hacer lo que quiere hacer, ¿sí? Ni cómo fundamentar lo que debe hacer, ¿no? Entonces, lo que propone es separar esos campos. Que para ustedes, que tienen una disciplina, que tienen un gran una gran conexión con la práctica, ¿no? Es algo difícil de dejar de lado, me parece que eso es una cosa para pensar. Claro, pasa que es cierto, o sea, a nosotros nos es difícil también desprendernos de la postura de que a nosotros nos han, en la formación, la marca que esa, que tenemos, de, creo, más importante es esa, de que nosotros no podemos separar estas cuestiones, que para nosotros están totalmente imbrincadas, y que aparte de la toma de posicionamiento y más, o sea, llevamos todo adentro, toda una batería de que para nosotros, sobre ya el recién escribiéndome, ciencia, sí, educación, nosotros, o sea, no las podemos separar, todas, o sea, tenemos todo el tema del paño de la ideología, todo ahonda en lo político, entonces todo se mete en una gran bolsa en la que es muy difícil, y decir, a ver, separemos la bolsa, y que profesor pensaba en función de lo que, el ejemplo que dabas del tema del socialismo, y yo decía, sí, nosotros macana, que nosotros todo el tiempo estamos haciendo esta cosa y a la vez no sabemos cómo salir a veces. Entonces, como decías, qué consecuencias tiene esta separación. Se me ocurrieron respuestas, pero después ya no, son las respuestas que nosotros sacaríamos realmente de los años de la formación que tenemos acá. Nosotros la discutiríamos, que nosotros nos separamos. Claro, con Weber no les habrán insistido demasiado, supongo. No, nunca decirlo. Bueno, entonces el ejercicio es este. Más aún, que en la política no encontramos un lenguaje que, en el cual las partidas hemos traído denuncia, se desconfía plenamente. Bueno, ahí empieza la cuestión, ¿no? Es decir, cómo relacionarse también. Uno podría decir, también lo separo de dos campos, ¿sí? Pongo la ciencia por allá, descripción objetiva fundada con discurso racional, y a la política, acción práctica de transformación con objetivo noble, ponemos valores, para decirlo. Ah, para mí me parece que la estratagema de Weber es decir que no hay valores en la ciencia. Me parece que ahí está la gran mentira de Weber. Y el fundamento de Kant, o sea, el famoso libre albedrío, que los valores no se pueden explicar por sí mismos, de última salen del pecho, son irracionales. Pero, casualidad, los valores que todos tenemos son consecuentes con un modo de producción, diría un marxista. Los valores, ¿de dónde salen? ¿De dónde salieron? ¿Millón de Marte? Y se metían en mi pecho y por lo tanto a mí se me ocurre acumular mucha guita. Pues me parece que el tema ahí, la gran mentira, y mentira entre comillas, es el tema de decir, no, esto no tiene valores y por lo tanto esto es neutral. Ahora, cuando vos pones valores ya es política y arreglátela. Pero esto es la verdad porque, o no es la verdad, pero no hay valores. Ojo con eso. Cambia totalmente el cuadro. Porque la corrección que habría que hacerle al compañero, que tiene un apellido con I al final, que viene ahí por ahí, ¿no? Y. Y, sí. No me lo digas porque no me voy a acordar. Pero así me acuerdo yo de los nombres. Me puedo acordar algo que me dijiste, pero no se lo nombre. Bueno. Es bueno porque te empezaba a pedir plata ahora y. Te había dicho que yo también te cambio el título, eso no me acuerdo porque no, digamos, lo interesante me parece es esto que apareció en tu intervención y en la tuya. ¿En qué sentido? En que una vez que se acepta la separación, lo que se arma es una reconfiguración de las dos. Por ejemplo, respecto de los valores, Weber no dice que no hay valores. Es un programa científico, no debe haber valores en la ciencia. Y lo que hay en la realidad es pluralismo valorativo, y cada cual puede pensar lo que quiera. Si la ciencia se pusiera en el discurso de la verdad y dijera que los valores son estos y que lo que hay que hacer es esto, claro. Entonces, si uno lo escucha bien a Weber, Weber te está diciendo también lo contrario, ¿sí? Todos los discursos son valorativos. Eso lo identifica la religión, porque estamos ahí identificamos plenamente la ciencia, el tipo de. Es decir, lo identificamos. Pero además, la idea de que ese nacimiento sea irracional supone que hay un abanico infinito, que nadie lo puede cerrar, nadie puede decir esto no es un valor. El pluralismo valorativo es eso, es decir, cada cual puede tener lo que quiera. En esa, digamos, democracia valorativa, democracia entre comillas, ¿no es cierto? Cada uno puede tener lo que quiera. ¿Por qué? Porque se toman instituciones de poder, eso que se sabe, ¿no? El asunto es que si yo insisto en pararme en la otra vereda de Weber, como lo hacía el compañero, y digo, no, la ciencia tiene valor, ¿verdad? Entonces yo voy a defender tales valores. ¿Cómo los defiendo? Bueno, tengo que aprender a discutir con la ciencia. Es decir, tengo que hacer una incursión específica en ese campo de racionalidad, en el que elija, en la ciencia de educación, en el que me toque, ¿no? En la filosofía en mi caso, en la abogacía al otro que me toque hablar de derecho, lo que fuera. Y tengo que encontrar la manera de, aceptando la especificidad de ese campo, presentar mi posición. No va a ser neutra, seguro, pero me obliga a un diálogo distinto con ese campo científico. ¿Sí? Quiere decir, la noción de ciencia cambia si yo la pongo fuera de los valores. ¿Está? Paradójicamente, lógicamente empieza a tener una política de la ciencia. El que usa ese argumento, como empezaste vos, valores hay en todas las ciencias, ¿sí? Ese, el que sostenga esa tesis, desarrolla una estrategia para poder sostener esa tesis. O sea, empieza a hacer ciencia de otro modo. Inclusive podría decidir no confesar esa tesis, pero atacar todas las concepciones científicas que ponen fuera a los valores. ¿Se entiende? Quiere decir, se politiza también la ciencia. Y lo que un poco decía vos, la política se cientificiza también, ¿no? Ah, resulta que de lo que se trata en la política es de sostener una práctica real de transformación con montada sobre valores. Por ejemplo, yo quiero lograr una verdadera distribución. Si ese tipo que te dice eso no te dice cómo, uno le cree. O sea, necesita que... necesita un sustento racional científico, entre comillas, y un discurso racional en general. ¿Está? Es decir, si ustedes lo miran bien, el escenario que quiere proponer este Weber es pensar ambos momentos, el del político y el científico, como momentos prácticos que se relacionan, son actores. La política y la ciencia son actores, son campos en los que yo puedo incidir, participar, transformar. Entonces, ahí hay una cosa atractiva de la tesis weberiana, que lo que amenaza con ser una especie de segmentación y de levantamiento de un muro entre una cosa y la otra, en realidad es un factor dinamizador. Es la misma discusión que él tiene con el socialismo. ¿Quién se atrevería a rechazar el ideal socialista de la igualdad, entre comillas, la forma que se lo den? Nadie. Nadie. ¿Cómo es que se lo rechaza entonces? Pues si nadie lo rechaza, no va a haber universal. ¿Cómo es que se lo rechaza? Es que cuando discutimos cómo, elegimos la doctrina social de la Iglesia y nos hacemos peronistas, elegimos, bueno, que si yo en Argentina se debería hablar de Alemania. Cualquier ejemplo puede ser hiriente en este contexto. No, lo quise decir fuera de toda concepción peyorativa, sinceramente. Quiero decir que allí se pone en discusión, ¿está? ¿Quién muestra una adecuación racional más clara, más transparente, entre los medios que elige y el fin que propuso? En el fondo tiene la misma lógica que las acciones sociales que debe ver. Eso es lo que hace interesante a la propuesta weberiana, ¿no? Es decir, que aunque separe política y ciencia, eso no quiere decir que convierta al científico en un escéptico absoluto. Weber habla de su propia doctrina en términos de que desarrolla su sociología para conseguir un objetivo utópico, digo yo. Weber es más irónico y no confía en la utopía. Entonces, lo que él quiere hacer es dotar de conciencia de clase a la burguesía alemana. Y bueno, ve que si tenemos una burguesía descerebrada y alguien tiene, la sociología le tiene que hacer entender a esta clase social que finalmente maneja el proceso de modernización alemana, que se haga cargo de ese proceso. Porque ¿qué es lo que ve Weber en Alemania? Ve a la burocracia, el ejército y los terratenientes manejando la historia económica alemana. Entonces, bien mirado, un sociólogo que tiene un gran uso público de la razón, diría Kant, como es Weber, lo que está queriendo hacer es poner en juego sus actores sociales, meter en contradicción a la burocracia estatal, que tiene un desarrollo inmenso, a los Junkers, que es la clase social de los grandes terratenientes alemanes, y a los militares, que tienen un gran desarrollo a partir del dominio que tuvo Prusia sobre Alemania, ¿no? A esos tres sectores le está diciendo que ustedes no son ni políticos ni científicos, son simplemente un lobby de gente con poder. Entonces, digo, hay hay que pensar también ese juego, es decir, que poder pensar la actividad del político y del científico como actividades diferentes establece una lógica de tensión entre esos dos campos que puede ser dinamizadora, ¿no? O sea, si ustedes ponen a pensar, Weber, con su sociología comprensivista, no solamente quiere, vamos a decir, captar el sentido de las acciones individuales para ver cómo se proyectan socialmente, ¿no? Sino también pensar estos campos en los que se abre esa discusión. La política no puede ser cualquier cosa. Esa es un poco la idea que está planteando. No puede ser una cosa totalmente separada de la ciencia. Para eso muestra la especificidad de los dos campos. ¿Qué es lo que hace el político? ¿Qué es lo que hace el científico? ¿Qué le corresponde a cada uno? En ese aparente divorcio lo que hay es una politización de la ciencia y una cientificación de la política. Eso es lo atractivo, ¿no? Es decir, que él, si se quieren, los piensa como tipos ideales separados, al político y al científico, ¿ah? Con lo cual le reclama a cada uno ser fiel a su propia identidad, lo cual lo devuelve a cada uno de sus campos a un rigor y a una constricción mayores. Entonces, digamos, cosa que coincide a la vez, como les decía, con su propio ideal político-social, ¿no? Alemania necesita otra conciencia de su clase dominante, que no la tiene, ¿no? Es capaz de entender su papel histórico que está jugando. Cosa que si lo vemos, digamos, como una cosa que se predica, como un discurso que se presenta, supone en el 21, 22 años antes de, 12 años antes del ascenso de Hitler como canciller, muy equivocado no estaba, ¿no? Es decir, la idea de que hay una clase social ausente, ¿no? Que lo que necesita es captar su función dentro del sistema social. Y esa es una cosa interesante si uno la piensa, es decir, Weber no es un totalista en el sentido de la dialéctica, pero pone en marcha un juego que obliga a mirar la totalidad de la sociedad desde otro punto de vista. Desde adentro, ¿cómo puedo cambiarla yo? ¿Qué puedo hacer? Digo, porque si no, uno podría pensar que la sociología weberiana es solamente ese corte que nos obliga a mirar al individuo actuando, ¿verdad? Y en realidad es una cosa más complicada, ¿no? Eso nos obliga a pensar, bueno, ¿qué hacemos con nuestra disciplina? ¿Qué hacemos con ciencia de educación? ¿No? ¿Qué hacemos con la universidad? Es decir, con un sistema de formación de individuos especializados en cierta cosa. ¿Y qué le pedimos a nuestro político? ¿No? ¿Cómo lo vemos eso? ¿Cómo actúan las clases en este contexto? Además, siendo más allá, a mí me hubiera gustado conocer digamos, qué traje se puso el partido, el de político o el de organización. En la última, él estaba, digamos, inmiscuido en los dos campos. Entonces, si bien yo me puedo autoproclamar, no sé, todavía de José Leste y de todas las... Claro, pero, o sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Desde dónde él realmente él le estaba escribiendo? Bueno, los escritos políticos de Weber son inmensos, ¿no? Porque escribió mucho en los diarios, habló en el Parlamento, fue fundador del partido, en fin, un tipo con muchísima actividad pública, ¿sí? Y todo el tiempo encontramos esa mezcla, ¿no? Pero muy legible, ¿no? Un tipo que está discutiendo públicamente, apoyado en su capacidad teórica, ¿no? Para colar su posición ideológica, simplemente. Siguiendo con lo que vos decías al principio, bueno, es lo que descubrió era que el valor social que puede tener un experto en una disciplina también es ese, es poner el discurso a una altura en el que si le querés discutir tenés que hacer un gran esfuerzo, ¿no? no es el mismo que discutir con alguien que simplemente es titular de un lobby. O sea, ahí hay una cosa interesante, ¿no? En un contexto en donde siempre estuvo preocupado por la cuestión del parlamento y el gobierno, ¿no? Una preocupación muy fundamental en el caso de Weber. Él trató de generar, digamos, esa idea de un parlamento capaz de ser en la caja de resonancia, bueno, una tradición que no existe tampoco en Alemania, el parlamentarismo que no tuvo Alemania, ¿no? Sino hasta mucho después hubo parlamentarismo, esta más bien una tradición anglosajona que alemana, ¿no es cierto? Entonces Weber lo que hace es mirarse con el contraste, o sea, mirar a Alemania en el contraste con otras tradiciones europeas, ¿no? Lo mismo que hizo Marx, ¿no? Cuando Marx habla de la Alemania atrasada, lo que está diciendo es eso, ¿no? ¿Por qué no seremos franceses? ¿Por qué no tendremos la política francesa? ¿Por qué no tendremos la industria inglesa? ¿No? Weber la plantea desde otro registro, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo podríamos llegar a tener, ¿no?, un desarrollo parlamentario, una producción de políticos del tipo que hay en otros países, ¿no? Esa es una decisión muy instalada en Alemania, donde el poder real está, bueno, en estos tres pivotes que decía yo recién, ¿no? Es decir, sociología comprensiva, aunque sea una ciencia libre de valores, y cuando uno empieza a mirar de qué se tratan los valores que quedan afuera, son dos o tres sociologías metodológicas, después lo que se hace con ese programa es una fuerte participación política pública. O sea que, en todo caso, la diferencia, digamos, uno podría decir, digamos, yo por ahí señalo esto para entender esta idea de que Weber no es el anti-Marx, que eso nos deja pensar más cómodamente a estas figuras, ¿no? Marx participa en la organización política y partidaria de la Internacional de Partidos Comunistas, ¿cierto? Si se está pensando en cómo el proletariado se tiene que organizar políticamente. Weber está discutiendo con otra clase, está discutiendo con la burguesía, a la que considera, para decirlo piedramente, que se debra. No sabe lo que está haciendo. ¿Sabes? Está tratando de recordar que juegan con fuego. ¿Sí? Entonces, pero de todas maneras, su participación es valorativa e intencionada. Tiene un proyecto para Alemania. Esa es la idea que por ahí no se lee. Es muy difícil leer la sociología weberiana y encontrarla como una aséptica concepción libre de valores, en realidad. ¿No? Y su discurso político, ese ropaje del que vos hablabas, ¿no? Su discurso político, su análisis de la situación política concreta, que escribió muchísimo sobre eso, lo demuestra perfectamente. ¿Sí? Pero bueno, ahí uno empieza a recomponer una idea de qué es lo que está haciendo este modelo de sociología comprensiva en el contexto de la discusión política alemana. Pues yo decía, digamos, Lukács, un marxista revolucionario, ¿sí? ¿Qué encuentra en Weber? Encuentra una doctrina, vamos a decir, respecto de la modernización, que es esta idea del desencantamiento del mundo, que le permite entender la lógica con la que se organiza el mundo en la sociedad capitalista. Pensándola como una racionalidad calculatoria. Bueno, es como otra manera de ver lo que Marx llamaría la estructura fetichista de la mercancía. Es leerlo desde otro punto de vista. ¿Sí? Pero en el fondo la discusión es sobre el mismo tema con otro interlocutor. Es decir, con una burguesía que ni siquiera sabe cuál es su papel histórico y lo delega en esos tres actores, en la aristocracia rural, en la burocracia estatal y en los militares. Es exactamente el mismo tema que Marx trata en el 18 Brumario de Bonaparte, ¿no? Es una cosa interesante para pensar qué es lo que estaba haciendo Weber. ¿Qué piensa Marx en el 18 Brumario de Bonaparte? Que es una obra histórica y tremendamente política, ¿no? ¿Qué es lo que piensa ahí Marx? Piensa cómo la burguesía, para cualquiera que leyó el Manifiesto Comunista, ¿no?, lo que se espera de la burguesía es que radicalice el desarrollo de los fuerzas de producción y que por lo tanto produzca una transformación y una contradicción en el modo de producción que lleve al modo de producción más allá de sí mismo. Esa burguesía se borra de su papel histórico revolucionario, el papel que tuvo, ¿sí?, en la época de la Revolución Francesa, deja de ser revolucionaria. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en lo que Gramsci va a llamar, citando a Marx, en cesarista. Eligen un César. La manera de conservar es delegar. Ahora, ese César no es burgués estrictamente, es una especie de payaso que se cree su tío, ¿no?, y no lo es, ¿no? De ahí viene la historia, se da una vez como tragedia, como farsa, ¿no? Es el momento de la farsa. Entonces, esa idea de una burguesía que no es capaz de asumir el rol que podría tener, uno diría, si conociera el papel social que efectivamente juega a fondo, podría protagonizar y desarrollar el poder político que le corresponde tener, en lugar de eso se delega. El caso de Weber es pensar ese mismo escenario. El momento en que la burguesía no tiene competidores, no se convierte, ¿sí?, de ninguna manera en protagonista de la política. Lo delega en estos mecanismos objetivos dentro de la estructura económica, militar y estatal. Es decir, propietarios rurales, ejército y burocracia estatal. Pero bueno, esa es la forma de delegación, si se quiere, ya no en una persona como lo veía Marx, sino en una estructura que tiene una duración más larga. Y esa es también la jaula de hierro de la que habla de la que habla Weber. Una forma de blindar la realidad para que se repita. Para que, como diría un materialista, para que reproduzca el orden social. Entonces, la consolidación de ese sistema de una racionalidad calculatoria deriva en esto, deriva en la organización de la sociedad que encuentra cómo tener un agente sustituto de la burguesía que de todas maneras garantiza la reproducción del sistema. Y es una cosa que le interesa a Lucas. Lucas lee de ahí, digamos, mientras haya modernidad en el sentido weberiano, es decir, desarrollo de la racionalidad calculatoria, es decir, producción de mercancía, la sociedad va a ser injusta. Se quiere decir que hay una manera de pensar la totalidad, sin decir que esa totalidad avanza hacia algún lado. No sabemos qué destino tiene. La prueba está que puede permanecer igual a sí mismo durante mucho tiempo, y hacia algún lado, repetirse, ¿no? Entonces, digo, lo que Gramsci sabe leer en la lógica weberiana es esa idea de que las clases son grandes conglomerados colectivos definidos alrededor de la propiedad de los medios de producción, pero también son campos de fragmentación en los que operan sectores más chicos, ¿no? Esto es lo que lee por primera vez Weber, y bueno, la política también es esto, que los intereses de una clase, de acuerdo a lo que una clase es, a partir de la propiedad de los medios de producción, están defendidos por sectores de esas clases y rechazados a la vez por sectores de esas clases. Entonces, ahí hay un juego posible de la política, ¿no?, que permite construir lógicas que no necesariamente representan a una sola clase, sino que son híbridas, mixtas. Un sistema de salario donde apenas se paga la subsistencia, a muchos sectores de los asalariados les puede convenir. Convenir, sí, uno diría, estratégicamente no, pero tácticamente sí, pueden cobrar altos sueldos durante poco tiempo, mientras no saben que ese tiempo es corto, contribuyen a la consolidación del sistema que lo va a ejecutar, ¿no? Pero la sociedad se arma también de esa manera. Pero digamos, la lógica de la comprensión, esto es, aquello que los individuos con sus acciones convierten en legítimo, podríamos decir así, eso es un tipo de dominación, no necesariamente construir una sociedad con sentido que marche hacia una meta. Puede construir grandes sistemas estancos que tienden a autoconsolidarse, a no transformarse. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, en principio es así. Yo preferiría que sea como el socialismo, pero bueno, no sé cómo está. Ya, como dije la otra vez, cambiar la propiedad de los medios de producción no, porque igual si se va a administrar con burocracia, con terratenientes y con ejército, ya sabemos dónde va. ¿Entiendes? Entonces, esta perspectiva, digamos, de una sociología comprensiva, lo que hace es resucitar, por ejemplo, la dinámica de la política. Y la política deja de ser un efecto secundario y la puedo meter en cada momento de la vida. Eso se parece mucho a lo que Gramsci definió como las trincheras. Lo popular nos dice conflictos al interior de las clases, digamos, que es lo que en una mirada materialista falsa, diría yo, se podría pasar por alto. Ese es, digamos, el gran valor que, por lo menos personalmente, que tiene, que le veo a verme, porque no conocía motivo que en general me parece que a ninguno de nosotros se nos ha presentado este deber. No, claro. Deber es el burgués que defiende el señor burgués en la presentación habitual. Que es el burgués, que es una mezcla de el Weber que presenta en Parsons, perdón, en Parsons, en Estados Unidos Parsons, es decir, donde solo se explica la teoría de la acción weberiana, y o sea, la sociología parece un análisis de cómo actúan los individuos, cosa que sí, es eso, ¿no? Pero no es solo eso, ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Y por otro lado, de cierta recepción crítica latinoamericana que empieza a descubrir esta segunda perspectiva, ¿no? Es decir, la idea de un Weber que sirve para instalar la política en distintos lugares y para aceptar la política como un lugar de transformación posible. Por cierto, que una política está cerca de la mirada religiosa, ¿no? Es decir, porque ¿qué es la política? La capacidad de transmitir, ¿no?, una perspectiva lo suficientemente imposible, valorativa y disparatada respecto de lo real como para producir un cambio, ¿no? Entonces, es una manera de ver digamos, por qué en uno de los países más corruptos del planeta, un discurso que nadie cree que vaya a ser cumplido en relación a las manos limpias puede ganar una elección. ¿Por qué pasa eso acá? Bueno, porque en algún momento el sistema político descubre que aunque no lo vayan a hacer, por ahí, si lo prometen, funciona. Aunque el pronunciamiento ese después sea malversado, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, digamos, lo que deja pensar Weber es que si existen esos contornos, esos espacios, ¿sí? Entonces existe una posibilidad de cambio, una posibilidad de transformación. Ahora, ¿de ahí es que se puede hacer? Si hubiera cómo fundar que efectivamente se puede hacer lo que creemos que se debe hacer, sería ciencia, ¿no? Eso es lo que no hay. O sea, el fondo también está diciendo, el mundo social es un mundo de juegos de poderes en donde no hay cómo fijar una lógica de necesidad. Porque es una cuestión de ecuación de fuerza. Y además es inestable, es impredecible, uno no sabe cómo un número muy grande de personas puede seguir una línea de acción de forma inesperada. De repente un tipo se levanta, plantea una cosa y gana que uno se imagina, ¿no? Y lleno de gestos, ¿no? Esta idea de carisma que él pone en juego, digamos, muy provocativamente, una idea religiosa en el medio del campo político. Una cosa que, digamos, hace ver una característica, sistematiza una característica de la práctica política, ¿no? Que te permite identificarla y entenderla de una forma real. Esa es la idea. Entonces, vos fijate lo que significa eso. La ciencia libre de valores se enfrenta a la lupa para ver eso, que es lo único que puede cambiar el contexto real. Ese es el juego, el contexto real de poder. Un loco que la piense bien, que encuentre el discurso, que sepa lo que pedir y que tenga carisma, un tipo de grasa parte esa trama estructurada de intereses objetivos, legales, que son intereses reales, ¿no? Y promover una transformación que no sería posible en la correlación de fuerzas. En la fotografía previa es imposible. Igual es una localización como loco, ¿no? No, yo digo loco en el sentido del que pide lo imposible, ¿no? Loco en el sentido. Entonces, digamos, porque el juego, exactamente lo de loco parece peyorativo, pero si lo asociamos con más cuidado y desagrego la palabra, ¿no? El pedir irracional es importante, que supone reconocer que las sociedades funcionan también por mecanismos irracionales, tan irracional como que un sector de clase, ¿no?, apoye a su propia autoperjudicación, sí, compartiendo la perspectiva burguesa, ¿no? Otra temática lucasiana. El proletariado socialdemócrata es burgués. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente el sector de clase más organizado desde el punto de vista político partidario apoya a la burguesía. Y tiene organizaciones no solo nacionales muy importantes, internacionales. Entonces el asunto es cómo pensar la política, ¿no?, para poder captar toda esa dinámica. Entonces ahí sí encontrás un tipo que se vale de las acciones individuales, de la lógica religiosa, es decir, de prometer o pedir una cosa imposible para movilizar, y del poder práctico, ¿no?, de la manera en que se consolidó y conformó un mundo. Y eso supone poder pensar la política. ¿Ves? El juego es un poco ese, la sociología comprensiva, si se quedara nada más en lo que dice Parsons, en una teoría de la acción, sería una especie de conductismo colectivo, digamos, una cosa así. No. Yo creo que en este texto habla de la noción de conductismo también. funciona. Explicar una acción tiene algo que ver con mostrar causas de la conducta, y en ese sentido es una atribución causal, y por lo tanto es casi... Bueno, pero claro, cuando vemos el abanico de cosas que pueden ser pensadas como causas, bueno, cambia completamente la visión, ¿no? No es para nada una lógica de descriptivismo objetivo, sino por lo contrario. Es cada vez tiene política, ¿no? Las relaciones, el efecto de los colores, es decir, acciones racionales e irracionales. Ese es el juego, digamos, que pretende poner. Hablabas del tema de Parson y cómo lo presenta, cuando en algún momento, cuando yo puse sociología, leímos este texto, y presentaba solamente las cuestiones de las tipos ideales y las acciones, y a mí siempre me quedó asociado a esto y no más que eso. Entonces... Sí, ese es el Weber americano. El Weber americano. Pato fue un maravilloso difusor de ese hemisferio, digamos, de Weber, pero ese no es todo Weber, ¿no? Los pasoñeros, por ejemplo, se mueren del odio cuando en los años 60, Habermas entre otros, empiezan a decir que este tipo es nietzscheano, fíjate. Está mostrando cómo un valor irracional puede construir el mundo. Eso es una temática que tiene que ver con la teoría de acciones en el sentido clásico, ¿no? Era acción intencional, dice que puede tener objetivo, que es mucho más compleja, ¿no? Y entonces en esa reducción, Parson vivió en Alemania, estuvo en Alemania estudiando las fuentes y realmente un intelectual que maneja perfectamente la fuente hebreana, es muy consciente del recorte que está haciendo. Pero él ahí replica su perspectiva científica americana, incluso pragmatista también, ¿no? Pero bueno, independientemente de la crítica Parson, que es secundario, lo interesante es que si yo entro a Weber por Parson, me pierdo la mitad de la cuestión. ¿Cuál es la mitad de la cuestión? Que cualquier acción científica o política siempre tiene que ver con la acción del individuo que introduce el sentido. Eso no se desagrega nunca. No se desagrega jamás. Entonces, en el fondo, la acción weberiana es consciente o inconscientemente política. Por esto, como decía, la gran mentira es, sí, claro, esa mentira, la gran mentira es un día, ¿no? ¿En qué sentido les decía? Es que de entrada vos estás diciendo que los hombres tienen valoraciones y actúan a partir de esto, y que eso hace imprevisible a los sistemas sociales y políticos, y por eso no pueden haber progreso, como te podés seguir encontrando la misma matriz, ¿sí? Pero digamos, tal como se construye la modernidad, el mundo marcha hacia una monotonía hiperburocratizada. ¿Cómo se puede cambiar eso, que cada vez se consolida más? A partir de una incursión carismática revolucionaria, política, revolucionaria, ¿no? No revolución en el sentido materialista, que supone una transformación revolucionaria con un sentido preestablecido, ¿no? Es decir, que ande marchando hacia una sociedad sin clase. No, está diciendo Weber, las revoluciones no marchan hacia eso, marchan hacia nuevas configuraciones. La revolución francesa no liberó a la burguesía. La revolución francesa construyó otro mundo de intereses distintos. Ahora, hubo que hacer eso que hizo la revolución francesa. ¿Y quiénes eran? Eran Robespierre, los jacobinos, la disputa con Danton. Bueno, ese era todo un contexto de discusión. ¿Y quién podía prever cómo la terminaré? ¿Entiendes? Entonces, más vale las revoluciones que hay son de ese tipo. sea, la pregunta de qué podemos hacer, y bueno, podemos hacer eso. ¿Y es seguro? La Revolución Francesa, sobre todo, menos segura, ¿no? Uno rescata de la Revolución Francesa su orientación igualitarista, universalista y democrática. Pero la verdad es que queda poquísimo de eso, ¿no? La banderita, claro. Banderita, ¿no? Hay que ver la película de Kieslowski sobre la banderita. ¿La conocen? Bueno, son películas que corresponden a los colores de la bandera francesa. Entonces el tipo piensa esos valores, pero hoy en día. digamos, es la reflexión de un pesimista ya con las pruebas de la mano. Entonces, este mundo moderno que arrancó por esa liberación, ¿no? Maravillosa que nos prometió la Revolución Francesa, bueno, vive en una sociedad como esta que te voy a mostrar ahora. Libertad, igualdad y fraternidad son estas cosas, ¿no? Esa es la idea. ¿Entiendes? Pero bueno, esa es un poco la idea de que no haya progreso. Es una cosa interesante si piensas esto. Yo les decía, el materialismo fue una revolución intencionada que tiene un destino prefijado con una forma prefijada, ¿no? Es decir, que es eliminar las clases sociales. Weber describe también una revolución que es completamente distinta. Es encontrar una potencialidad de desmentir la lógica coagulada de lo existente, romper la cárcel de hierro de alguna manera, ¿no? Uno podría decir, eso es un poco reaccionario, ¿no? Ahora, ¿qué valor científico puede tener? Una manera en que se puede pensar es algo que pasó después que él murió. Yo les dije, acertó con que el socialismo no iba a resolver cambiando la realidad de los medios de producción y que se iba a burocratizar, las dos cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? Además pasó otra cosa. El fascismo europeo era revolucionario. Es una cosa interesante. La derecha se pensó a sí misma como revolucionaria. Entonces, si uno piensa un poco en esta idea, que además estaban esos líderes carismáticos, Mussolini, Hitler, Franco, los tipos tenían un carisma muy particular, ¿no? Pero se pensaban como revolucionarios, ¿no? Mussolini era dirigente socialista, comprador de los socialistas, era el tipo de izquierda del partido, ¿no? Hasta el 18, en el 23 era el capo de la Italia Nueva, ¿no? Entonces, digo, ¿qué quiere decir? Que en el fondo, en vez de pensar una revolución que tiende en objetivo, lo que Weber planteó es, no hay esas revoluciones. Más bien lo que hay son revoluciones más módicas, más chicas, que solucionan menos problemas y que se refieren a la lógica de la situación dada. O sea, ¿qué es lo que se puede revolucionar? Algo político y vinculado a este campo. Y la derecha es eso. Y simultáneamente fracasaban las otras revoluciones que querían hacer la revolución la que pensó Marx, ¿no? La revolución de los consejos de fábrica que Gramsci pensó en los años 20, en el Bienio Rojo, cuando las fábricas se empiezan a organizar y hacen una huelga de más o menos 2 años, donde llegan a tener todo Turín bajo las manos y planifican la producción industrial y no sé cuántas cosas más. Pinchada, por supuesto. No por casualidad, pero por supuesto hay una lucha también, es político el asunto, pero ahí hay una confrontación muy fuerte, destruida. La revolución de Bela Kun en el 19, en la que participó el propio Lukács, destruido. La revolución en fusilamiento de Yevni y Rosa Luxemburgo, el 18. Bueno, revoluciones que plantearon ese paradigma murieron. El que tenía la herramienta de lectura para la revolución posible era este tipo que pensaba que era imposible podía cambiar las cosas. ¿Y qué podía cambiar? Solo la política. Solo la política. Lo demás tiene otra lógica. Eso es lo que estaba diciendo. Lo demás tiene una lógica más difícil de transformar y más difícil de convertirla en causa eficaz. Es decir, una transformación económica tarda mucho en producir un cambio profundo en lo social. Entonces, ahí hay una referencia para entender el pensamiento weberiano. Estaba pensando toda esa maquinaria, no estaba pensando cómo actúan los individuos. Era una soberana pavada, que yo no puedo pensar eso. Yo era un psicólogo, piensa eso. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, cuando te cuentan el Weber de Parson, ¿no? Primero te dicen, no se te vaya a ocurrir no ser marxista. Ignorando que el marxismo está mirando a Weber. Pavada de cosas, ¿no? Es un acto de ignorancia. Además de atrás intelectual, pero es un acto de ignorancia, ¿no? Entonces, perdón, no sé quién te enseñó Parson. Pero fíjate que el mensaje es, no te pongas comprensivista con tu estupidez. La respuesta es, Gramsci era estúpido, Lucas era estúpido, me parece que no. Digo, vos que sos izquierdista deberías pensar eso, ¿no? Digo, si pensás en todo, bueno, explícame tu contradicción porque no la entiendo. ¿Te capta? Por eso también es que digo que vale la pena pensar modelos teóricos, más que teoría, ¿no? Por eso digo, cuatro modelos de una manera de decir, bueno, pueden ser 6, 10, 5, no sé, el número es secundario. Pero el programa de la materia lo que quiere hacer es esto, que vos te des cuenta que si la ciencia es discusión racional, tiene que ver con el intercambio entre esas posiciones. Y vos estás todo el tiempo jugando ahí abajo. Es decir, ahora, si vos no aprendés a generar una sensibilidad comprensivista desde el punto de vista teórico, se perde el fenómeno social, se te escapa en un mundo. Hay algo que no terminás de captar. Eso es muy importante, porque nosotros operamos con la sociedad, los que educamos, ¿no? Los que queremos hacer política, los que queremos hacer un programa social como la gente, sin encastrarnos con algún partido de turno y vamos a un barrio, también tenemos que pensar en esto. Yo tengo una amiga antropóloga, esta es la generada, que va a decir, ¿cuándo duerme una mujer? Que cocina para toda su familia, que hace jardín, que hace las mejores tortas del planeta, que se doctoró en 15 minutos, una cosa, un pésimo ejemplo para la humanidad, ¿no? Bueno, hace mucho que trabaja en Constitución de Naciones Unidas, en temas de alimentación. Y me contaba el otro día cómo logró entrar en un barrio en el que labura hace ya 5 años. ¿Qué hizo en estos 5 años? Se peleó con todos los punteros de todos los partidos que hay en los movimientos sociales, la reventaron a piedrazos todo, no pudo hacer nada. Un día fue como siempre en el auto, pero tenía el telar, porque además te dice telar. ¿Viste el triangulito ese? ¿No es esa salina? Es mamá. Y ahí apareció el asunto. Empezaba a hablar de eso y empezaba a dar clase de telar. En un mes armó las comisiones que lo pudo armar en 4 años de trabajo. ¿Qué faltaba? Que estaba de verano. Claro, Flaca, ¿qué necesitaba? Esa persona que cuando le explicaba las marañas de los partidos políticos, me decía, a mí me regalaron para esa partida, déjame correr, chao, se termina, no pienso más nada, ¿no? O alguien que está en la situación de que es prisionero. ¿Con quién se alía? Con la persona que tiene una clase que le viene bien, que le enseña una destreza que es para su vida, y que además la antes llegaba y tenía que esperar que vayan a la escuelita, ahora estaciona el auto y hay 30.000 que tienen con el triangulito que se armaron para ver cómo se pone la hebra. Y cambió. Lo digo como ejemplo de... Uno puede ser hegeliano o materialista y en ambos casos estúpido. La verdadera viveza consiste en entender que tiene de verdadero cada uno de los rumbos. Después hay que ver todo. De movida, cuando te desprecian un paradigma, aprende. Caigo bueno así. Seguro. Pues, acá, por ejemplo, a mí me pasa una cosa, siempre pasa esto. Como la epistemología tiene que ver con la ciencia, nosotros asociamos siempre la ciencia con la verdad, cosa que, como verán, es una asociación bastante tocadita. Pero, cuando, claro, porque cuando uno revisa el paradigma, los únicos que hablan de verdad son los positivistas. Eso habla del inconsciente de todos nosotros cuando hablamos de ciencia. ¿Está? Ahora, ¿por qué, si el positivismo es tan obviamente criticable, tan estúpido, tan miserable, tan incapaz, tiene la persistencia de construir nuestra subjetividad más profunda? ¿Sabes por qué? Porque tiene un valor con el que nos identificamos, la verdad. Entonces uno tiene que aprender a establecer una transacción con eso. Porque cuando le preguntas a alguien, por ejemplo, esto que decía Liliana, te dijo, ¿qué haces acá? Y bueno, yo entré, que pasó un micro y me dejó la puerta. Después de que trato de regresar, no sé por qué. Yo, por ejemplo, entré a la universidad porque me quería ir de mi puerta. Yo podría haber estudiado ingeniería, no sé qué, pero no lo iba a estudiar allá. Después me iba a volver, ¿no? Pero bueno. Pues, claro, son esas cosas. Lo hago rapidito, ya me pasé la carrera arriba del tren. Siento y viniendo. Digamos que uno puede empezar por cualquier cosa. Pero llega un momento, ¿no? En donde le cambia la cabeza, y eso es lo que me recordaba Liliana, y empieza a ver las cosas desde otro punto de vista. Bueno, un ejercicio notable es que al principio de la carrera, nadie te va a decir que viene a aprender una verdad. Nadie. Ahora, una vez que avanzó un poco, todos piensan en la verdad. Es rarísimo el asunto. Es una cosa extraña. Es decir, ahí se encontró un valor que antes no se tenía, se lo construyeron, de algún modo se inculcó y está en el fondo. Aunque todos los demás predicados, ideológicos, teóricos, políticos, vayan en contra de la verdad, de la noción de verdad en un sentido duro, positivista, nadie cree eso. Sin embargo, repite inconscientemente un motivo teórico, el de la epistemología positivista. Entonces, lo primero, Nos quedamos con cosas así como muy duras, muy casi casadas, si todos estudiamos y todos lo demás, bueno, pensar al revés porque son materialistas. ¿Por qué no estudiar el paradigma que tiene más éxito desde el punto de vista ideológico? Si vos lo que tenés que aprender es a pararte ante los problemas que ese paradigma planteó. Porque vos, tu diagnóstico dice eso, pero vos no sabés cómo es el paradigma. No, pero sí sabemos que decir que algo es positivista es criticarlo duro y que a nosotros nos sirve. ¿No será que la formación académica? Sí, pero mira, seguro que tenés razón, Elena, pero te digo, también hay que protegerse del enemigo fácil. Si vos ganás la batalla, no la peleas. Sería la que vas a perder. Que ahí está el problema que vos tenés que solucionar. Porque sí, digamos, si vos tenés esta clave, que entonces esto es fácil de calificar al nabo que hace lo otro. Ya está. Ahora, el laburo es otro. El laburo es tratar de entender qué tiene esa posición que vos despreciás por costumbre. Te vas a entender por costumbre, porque nunca te pensaste, te pusiste a pensar qué contradicción te plantea. Todo es contradictorio menos el paradigma que elegí, déjame joder, no. Si yo de elegir, es contradictoria, algo habrá en lo que vos elegís. No, pues yo no estoy atado a la contradicción. Todos son contradictorios menos yo. No. El que fijaste se basó con el ejercicio que propusiste en la clase, o sea, siempre era más fácil criticar, digamos, cuando Marcelo en esa clase propuso esto que había construido con Mónica, siempre fue más fácil, digamos, criticar los puntos que uno encontraba como débiles, entre comillas, que defender una postura que fue su propuesta para la próxima. Y la otra clase se armó de la misma manera que se había armado para... Y acordate de una cosa más, porque esa clase fue verdaderamente interesante. Una cosa que pasó es que él hizo un prólogo previniéndose de 50 ataques, no tuvo ni idea. Eso también es interesante. Basta ya. ¿Está? Quiero decir, cuando uno tiene más o menos una idea global de la expectativa argumental que cada paradigma le abre, tiene más facilidad para construir que las preguntas que le haces a los discursos teóricos que escuchás. Solamente cuando tenés esa destreza, que ¿dónde la sacaste? De no conocer una melodía, sino por lo menos cuatro o cinco. Si se conoce por diferencia, o no se conoce por diferencia. ¿Ah? ¿Cuál es el misterio de que nunca entró al baño del otro texto? Cuando mamá te deja, la entendés. ¿No? Pero es así. Esto es lo mismo. Se conoce por diferencia, no hay manera. ¿Qué tiene de tonto el materialismo? Que además fíjense que la pregunta es molesta, ¿no? Se puede empezar a decir cuando lo comparás con los... Ni conocer el otro, sino no puedes hacer la pregunta. ¿Qué tiene de tonto el comprensivismo? Tienes que volver a otro paradigma. Entonces, las respuestas de las preguntas, yo estoy haciendo preguntas muy triviales, pero las respuestas a las preguntas se vuelven más complejas. Y la separación entre los paradigmas es horrorosa, porque hay marxistas o materialistas weberianos. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Esto me permite pensar en la representación que hay acerca del rol de se puede entrar en otras situaciones también, en otras. Pero el problema sería. Digamos a otros. Digamos, colectivos. Pero este posicionamiento de la crítica, a veces no con todos. Yo he trabajado durante 9 años, por lo menos, a lo mejor más, pero durante 9 años con trabajadores sociales. Sí, simultáneamente. ¿Pero viste? Bueno, yo les había hecho un ejercicio, y este. Dice, ¿con qué se compara? comparan como científicos ustedes? A ver, voy a hacer la pregunta. ¿Con qué se compara alguien de ciencias de la educación? ¿Con qué disciplina elige para decir yo soy como esto? Doy un ejemplo mío. Los filósofos tenemos una ventaja espectacular como colectivo, y es que tenemos un objeto que es indefinible. ¿Ah? Yo el otro día relataba 2 semanas en lo que había estado haciendo de todo. Entonces, un amigo que es matemático, te hablaba a mí. ¿Y vos cuándo trabajás? Ah, no, yo todo el tiempo. Porque nadie sabe lo que yo hago, ¿no? Yo trabajo todo el tiempo. Pero ese dibujo que estuviste haciendo esto, esto, lo otro. Pensaba. Saqué un montón de analogías que me dejaron pensar lo que realmente importa, que es el ser. Chao. ¿Quién tiene, quién comparte esta ventaja? Literatura mismo. ¿Qué es literatura? Nadie sabe. Conciencia pasa lo mismo. ¿Eh? Ah, no, yo te presto mi metáfora, vos buscate la tuya. Conciencia nadie sabe, sabemos de todo, no sabemos de nada, porque tenemos de filosofía, de psicología, de historia, y podemos aparecer por cualquier campo, y de ahí después también nos van con el chaletazo de todos lados, ¿no? Porque nos decimos materialistas y no... Eso está bueno, esa descripción. Fíjense, yo diría que le falta una cosa, un campo que ustedes privilegian muy bien. Político. Bueno. No sean tan nobles. Institucional. También. Porque lo de ciencia de educación son los tipos que tienen el mismo puntaje que yo para dar clases de filosofía en la secundaria. No son ninguno gilios los de ciencia de educación. No. ¿De dónde salen los burócratas esta tarde de los ministerios? De acá. Seamos sinceros. No, eso sí. Ah, eso sí. Se cambió. Pero ese es un ejercicio bueno. ¿Y qué más? ¿Cómo se piensan como colectivo profesional? Digo porque se conoce por diferencia, ¿no? Entonces, cuando yo elijo un espejo, ¿está? Ahí también me construye una imagen, porque vos preguntás la imagen en general, ¿no? O sea, ¿cómo la ven los otros? La frase que yo siempre cito, que vos me has invitado a citarla, es, me encanta. Uno es lo que uno hace con lo que los demás creen que es. Linda frase, ¿por qué? Porque te obliga a ver cómo te ves vos. Entonces, ¿con qué te comparas? Esto está bueno, vos dijiste por dónde navega, dónde se para el tipo de ciencia de educación. ¿Qué más? ¿Qué otro paradigma arrimaría al de la ciencia de educación? ¿El de la psicología? A ver, contame. Uno critica, viste, los demás, sí. ¿Cómo no saben que es como cuando te dicen que estudiar? Es un problema. Le cuento lo que decía este amigo matemático que le digo que tenía al lado y que me preguntó cómo colaborar. Le dice, mira, el que explica en menos de 40 minutos a qué se dedica está en su lugar. O sea que vos tenés que hacer un planteo que se extienda, que parezca que vos sos, claro, que lo tuyo es, pero tremendo, que no lo podés abreviar con nada. Pero, por ejemplo, una pregunta, ¿ustedes se parecen a los psicoanalistas? ¿En algo, en qué? De a ratos somos sí, o sea, podemos oficiar un fin de interventor en distintas situaciones, pero desde el lugar del saber como poder. Pero la intervención agarró un costado que es interesante. Desde la intervención, o sea, nosotros, por ejemplo, nos sentimos capaces de o sea, y lo hemos hecho jugando, sí, en materias de aparecer en una institución, ver todo el espectro y el marco, entrevistar gente, hacer hipótesis. Bueno, a ver, yo les muestro mi propia imagen, mi propia imagen de mi profesión, y ustedes me dicen cómo es la de ustedes. Yo participo de una disciplina, ¿sí?, la filosofía, que como mínimo tiene 25 siglos de existencia. Ay, no sé si por eso. Venga, yo soy la Cecilia. Somos menores de edad. Somos tipo de edad. Estamos en la minoría de cambio. Recién estamos. Es más, no tiene que haber como ciencia. Mirá, mirá, ahí está el ligo y el ligo. ¿Te das cuenta? Pero, por otra parte, eso tiene mucho que ver con los psicólogos. Y el psicoanálisis, no con los psicólogos. El psicoanálisis, yo dije psicoanalista, no psicólogo. El psicoanálisis. Ya 1901, exagerá, 1898, mató, ¿no? Ya entras en charco, estás triste, ya eso no, eso es psicología experimental. Ahora, en cuanto al principio, que va mejor, digamos que va mejor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se dieron cuenta del inconveniente de ser, lo voy a decir con palabras ásperas y repugnantes, una especie de disciplina, desde el punto de vista teórico, un poco saprófica, y que vive de lo demás, que se apoya sobre otra cosa ya constituida. Pero, ¿qué? Porque el puente ya es una respuesta. Pero me parece que cualquier ejercicio de resolución de esa intriga identitaria no lo puede llevar adelante sino pensar en el almacén de lógicas que vendría a ser lo que yo trato de mostrar en psicología. O sea que tenés que pensar en eso. Porque si no te gana el peso de tu propia situación, estás orquestado, no vas a cambiar por nada. Pensalo analíticamente de otro punto de vista. En tu propia disciplina, ¿a quiénes respetás vos? Si te empezás a hacer una lista, no sé, yo que soy visitante, me gusta Claudio Josnava, que es un tipo que estudia la crisis universitaria, que estudiando la historia, ¿no? Entonces que es un tipo que piensa en la educación, pero hace historia de la educación, ¿para qué? Para entender la universidad, y ahí en el medio mete la pregunta sobre la ciencia de la educación, que es fantástica. Yo encuentro, me gusta Guillermina Tiramonte, digo, gente, o sea, yo que tengo una disciplina de 24 siglos, miro gente que viene de esta disciplina recién nacida, bebé, pero gente que tiene muy bien pensada la articulación entre el campo científico existente y lo que ellos hacen. Entonces, ahí hay una cosa que hay que pensar. Eso es mucho más rico que la suma de cualquier villa de un programa de carrera. Y tenés que aprender a hacerlo en un laboratorio que es tu propia manera de plantearte lo real, que son tus modelos. Si tenés una fobia prefabricada por un modelo, sos un perejil que no va a aprender. Fíjate lo que te cuesta decir cuál es tu propia imagen. ¿Te das cuenta? Yo, al revés que ustedes, sé que vivo un prestigio falso. Pero se los digo con sinceridad. Vos decís en cualquier lado, ¿y vos qué haces? Yo soy profesor de filosofía. Me pasó en Alemania. Un claro, pero más lindo que en Alemania pasó esto. Un compañero de curso, estudiamos alemán juntos, ¿no? El tipo era un todavía no había egresado, tenía 31 años, había empezado tarde después de otra carrera a estudiar filosofía. Cuando se enteró que yo era profesor de filosofía, se fue a ver a Hegel, a lo que le habían dicho. Bueno, por más tocar, qué sé yo, lo que se puede con un alemán del instituto Goethe, viste que es una cosa bastante limitada. En un momento me doy cuenta, empiezo a decir lo que gana. Y al tipo se le vino abajo. Claro, para él el estándar de un profesor universitario europeo era el Mercedes Benz para empezar a hablar. Yo era un lumpen de grande que no se sabía cómo había llegado a Múnich, viste, una cosa absurda. ¿Quién trajo ese tipo acá? Pero lo primero fue la reacción ante esa chapa, ¿no? Y de paso te dije, yo pues un perejil latinoamericano suelto, viste, monóglota, haciendo el muerto para decir que es un jai. Bueno, sonada. Pero ahí registrás la consideración que se tiene realmente. O sea, porque son las dos cosas. A mí me consideran muchísimo. ¿Cómo me estimo yo? Bueno, es un problema. ¿Qué es lo que hago yo con lo que los demás creen que soy? Cada uno tiene una fe. Pero eso lo deberían pensar. Y que acá nosotros, yo creo que cuando empezamos la carrera, todos nos dijeron en algún momento, vayan eligiendo un campo de todos los que van a ver, porque después no van a saber qué hacer. Y es verdad. Uno tiene que decir, optar, o se psicologiza, o se historiza, o le pinta por el lado de la filosofía, o le pinta por el costado más institucional, o le pinta por el lado de la gestión, pero decididamente tenés que agarrarte de algún lugar. Porque mudarte de alguna parte. Acá no hay patria. Claro, a mí me pasa, ¿sabes? Yo estoy ahora que me lo estoy trabajando y me dicen, ajá, ¿y vos sos profesora de historia? Sí, la educación. Ah, ¿y tratás? Entonces es complicado. Hay gente que está de la misma cara a veces, que está en la parte más psicológica y dice, me estoy psicopedagoga. No, pero ahí hay que ser sinceramente más plástico. Yo les digo porque me ha tocado consolar durante 9 años a los trabajadores sociales. Que si ustedes se sienten menospreciados, ¿sabes qué? No, nosotros no nos sentimos menospreciados. La escoria. Mira, yo tengo muchos amigos de la educación. En el departamento de. En la Universidad Nacional de La Plata, en el departamento de Ciencia de Educación. Sé perfectamente lo que es el ebrio, porque es tremendo. El que es tremendo. Claro, es una cosa tremenda esto que vos presentás como inquietud. Y parte de la cuestión, supone que yo he tenido un problema político. Yo fui secretario de extensión en la facultad. Entonces, yo presentaba un programa de capacitación. Y a mí me tenía bien por razones políticas, digamos, que el político es científico. A nosotros también nos gustaban los profesores de la secundaria, entonces yo tenía que hacer un programa que trajera a los profesores. Yo era el representante de quien se lo grababa, entonces decía que me guste, lógico. Entonces, claro, suponete, tiré 5 programas para los otros 15 departamentos y 8 para los de ciencia y educación. ¿Qué pensaron los de ciencia y educación? Vos venís con toda esta paternalia acá porque somos ciencia y educación, historia o les atesto. No, Blanco, yo quiero los profes secundarios, ¿eh? Me lo juntas a vos. O sea, fíjate que ese tipo lo que no había descubierto era ni siquiera la importancia política de su propia formación. Estaba instalado la objeción que sentía ambientalmente. Y yo le estaba proponiendo como digo, un puente, ¿viste, Blanco? El tipo no puede leer. Por eso digo, hay que pensar en cómo construir, para decirlo medianamente, un paradigma de tu identidad y poder pensarlo, poder manejarlo, poder trabajar eso. Pues eso es parte del asunto. ¿Quién soy yo? ¿A qué me parezco? Cuando me comparo con otras disciplinas, lo que descubro es que me parezco a alguna. energías todas, pero cómo, específicamente de qué manera, y cuál es el lazo. Y si vos haces historia desde la ciencia de la educación, te vas a llamar la atención a los historiadores, te van a felicitar. Si te copias de lo que dicen eso, fuiste. No te respetan ni no te... Pero si vos les mostrás que en la especificidad de la ciencia de educación vos encontraste la lógica de historia que nos hemos encontrado en otro lado, ya fue. Entonces, eso es estrategia. Pero vos tenés que saber que tenés ese problema. Si no lo sabés, vas a decir, no me contaría como fuera, la revolución de madre. ¿Es así? Digamos, pero tiene mucho que ver con la disciplina en la que ustedes están. Esto que yo proponía, bueno, laburemos con ciencia de la educación en epistemología. Bueno, un tema puede ser este, suponete. ¿Por qué no? ¿Está? Solamente lo puedes hacer si te integras razonablemente a la discusión de esta disciplina. Si no te fijas de hacer filosofía, tenés que tener esa idea de que vos estás incorporado en un campo. Hablá con los tipos que son, yo no tenía referencia de la disciplina, porque eso es una cuestión jerárquica de carretera, no lo digo. Hablá con los autores que vos, por algún motivo, de tu disciplina, que por algún motivo vos respetas. Fíjate, ahí te vas a descubrir, ahí vas a descubrir cuál es el estilo argumental que a vos te interesa, te resulta revelador, y que, bueno, ahí vas a encontrar un camino vos. Porque partís de un deseo tuyo. Vos querés sonar como ese tipo. ¿Cómo se define el instrumento? Se afina así. Pero vos al tipo lo viste como una especie de paradigma, no es fecha, aprovechar y llevarle flores. Bueno. Última clase acá. Por lo menos quiero sacar la contracara del disgusto inicial, un poco conmigo mismo, un poco en la institución. Y no, gracias, acá la pasé bárbaro. Mi clase es muy sinceramente entusiasta, que como saben ustedes es parte de mi deseo, pero que no puedo completar en público, así que les agradezco ese encontrado para tener inconsciente que han tenido. Bueno, listo.